hay maestros también de Oaxaca, de aquí de las secciones del Distrito Federal. Estaban por mandar comisiones de los estados de Guanajuato, de Guerrero, de, me parece también de San Luis Potosí, bueno, de algunos estados que han estado sumándose. ¿Y la coordinación surge a partir de cuando de las movilizaciones de los compañeros de Guerrero, o ya venían preparándose ustedes para hacer este tipo de movilizaciones en este conjunto? Ya se venía preparando, de hecho, con la primera reforma que se aprobó entrando este gobierno y que ya le dejó encaminada a Felipe Calderón, que fue la laboral, ahí como que nos agarraron de sorpresa. Y ya contra esta reforma educativa ya veníamos armando una articulación. También lo cierto es que el gobierno aquí ha jugado, ¿no? La coordinadora tiene luego tanto la ventaja como la desventaja de movilizarse de manera como muy tradicional en mayo, y por demandas luego sí muy loables, pero también como que ha dificultado crear un pliego social, ¿no?, general, que es lo que ahorita nos damos cuenta que el gobierno está queriendo impedir. Entonces deja venir la reforma en un periodo donde la coordinadora no se mueve normalmente, se adelantan algunos compañeros, los otros nos vamos sumando de manera gradual, y en estos momentos está dificultando que lleguemos todos a una misma manera, pero aún así estamos intentando articular lo más que se pueda. El gobierno está tratando de terminar de aprobar las leyes que echen a andar esta reforma en vacaciones, que es un plan que a ellos les podría resultar, porque luego muchos maestros en vacaciones se movilizan poco, aunque ya los de Guerrero, Oaxaca, en el periodo vacacional pasado se movilizaron. Entonces, bueno, es como un albur que se echa el gobierno, ¿no?, de ver qué tanto los maestros se movilicen o no. Y esta parte es para nosotros también está resultando que el gobierno... es importante terminar con nuestra resistencia, no solamente porque puede obligar o puede ya imponer la reforma educativa, sino porque si se termina con los núcleos organizados, como ya se hizo con el ESME, con ahorita si lo hace con la CENTE, al rato que vayan a aplicar ya la reforma fiscal, el aumento en alimentos y medicinas, es más probable que pase si no hay núcleos organizados. E incluso la energética, ¿no? Porque bueno, al rato, ya que esté la mayoría de los grupos organizados destruidos o desgastados, el llamado a la lucha o la ofensiva contra el pueblo con la reforma fiscal va a ser más difícil que se articule, ¿no? Y la ofensiva también la resistencia contra la ofensiva de la reforma energética también va a ser más difícil que se articule. Entonces, pues sí, para nosotros es vital esta lucha en estos momentos, y hemos estado lo más que se puede articulando, ¿no?, los contingentes que se han movido. Pues el 15 de mayo se movilizaron cerca de 300,000 maestros en todo el país. Aquí fueron entre 15,000 y 20,000. Entonces sí ha estado presente la resistencia de los maestros, y pues por eso estamos también aquí, ¿no? Bueno, yo he visto que están haciendo como mucho trabajo informativo y de base, y eso es como muy bueno porque reciben como el apoyo de mucha gente, ¿no? Como que no se quedan aislados, pero ¿qué pasa como, por ejemplo, con los padres de familia de las escuelas? O sea, ellos tienen esta información, están enterados de cómo les afecta a sus hijos o los hijos que, bueno, tengan en el futuro, no sé, la reforma. ¿Sí tienen como esa parte de apoyo, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en el caso de Michoacán, se habla de que tenemos un porcentaje de 70% del paro, en paro indefinido. Ahí ya tenemos años que estamos construyendo con los padres de familia, en el momento en el que no estamos en paro, un consenso sobre nuestras jornadas de lucha, y en este momento más en particular, porque ya... Una de las cosas en las que que modificaron en la Constitución es precisamente eso, dotar de autonomía de gestión a las escuelas para resolver problemas básicos de operación. Cualquier cosa que sea necesario echar a andar en la escuela, ya los padres de familia tienen que ahí meterle ya de manera obligada. Si antes no era legalmente posible o reconocido, en estos momentos sí ya es legal, ¿no? De que el gobierno diga, bueno, ustedes vengan y gestionen, ¿no? Y a lo mejor les doy una parte, como pasa, ¿no? Entonces ya los maestros están, ya no tienen la posibilidad, vamos a decir, de ampararse contra esa obligatoriedad que a las que lo somete el Estado de financiar parte importante de la educación. Y eso ellos lo saben. Sin embargo, luego sí, con la guerra mediática, pues con toda esa malinformación que se hace, de que, por ejemplo, sale el presidente diciendo que no se va a privatizar la educación, que no se va a afectar los derechos de los maestros, bueno, es ahí donde está la gran desventaja para nosotros, ¿no? Nosotros estamos fuera luego de las escuelas una gran parte de días, y es donde los maestros o los padres de familia empiezan a decir, no, pues no que se va a privatizar la educación y que esto, lo otro, y empiezan allí a generarse situaciones. Pero luego, si hemos tenido tiempo de generar un consenso con ellos, quizá no de dejar totalmente a las escuelas, pero sí de que nos respalden y de que hagamos un trabajo también de concientización ahí en las escuelas, ¿no? Si no dejamos las escuelas, sí tratar de hacer un trabajo ahí diferente, que es parte de lo que hemos necesitado. ¿De hecho, ahorita en Michoacán está en paro las escuelas de Michoacán? Sí, desde el 22 de abril estamos en paro indefinido. Los compañeros de Guerrero están desde el 25 de febrero. Ellos en estos momentos se vieron obligados a regresar a sus escuelas por el desgaste a los que los ha sometido el gobierno, pero daban información ellos de que, por ejemplo, la primera vez que los reprimieron, al regresar a su campamento, los recibieron colonos de ahí de Chilpancingo, alumnos, respaldándolos, motivándolos a que siguieran en la lucha. Hay comunidades donde los padres de familia cierran las escuelas para que los maestros se vayan a luchar. Entonces, realmente sí es posible contar con el apoyo de los papás, pero el asunto es, sale el presidente diciendo no se va a privatizar, y la gente empieza a decir, bueno, entonces nada más está afectando a nuestros niños, ¿no? Y es ahí donde está la guerra, pues, la pelea, y donde contamos o queremos contar con el apoyo de ustedes que tienen diversos medios de información, de difusión, para que se coberture o se rompa este aislamiento, ¿no?, en el que nos quieren meter. Aunque en estos momentos hemos logrado romper un tanto ese aislamiento, porque el gobierno cometió varios errores en este asunto. Uno de ellos fue que pensó que no iba a haber una respuesta, una inconformidad importante y generalizada ante sus reformas, porque creyó llegar muy legitimado, ¿no?, con todos los votos que compró. Ya la gente no se iba a rebelar contra él. Entonces cometía el error de disfrazar de democrática una imposición, de poner la consideración del Congreso de la Unión y de los estados, y ya con eso se iba, según era, avalada ya la reforma. Pero los maestros hemos estado luchando y hemos estado convocando o pidiendo que se abra un debate público, porque bueno, pues nada más así nomás lo aprueban en las cámaras de diputados y creen que ya con eso está, ¿no? No nos tomaron en cuenta. Entonces eso está generando un eco importante en la sociedad, de que bueno, pues nosotros no somos partícipes de esa decisión que tomaron y queremos que se abra un debate público. Entonces eso los ha estado como neutralizando, ¿no? Y apostamos a eso en esta jornada de lucha, que sí ya está un poco como en sus puntos.